Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herria egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma, Asier eta Gloria gara. Bueno, buenas tardes para todos. Es de tarde, ¿verdad? Sí. Estamos ahí. Todavía me quedas. Arrachando un gusto hoy. Bien. Bueno, saludamos a Fefe como siempre. Hola, Fefe. Que está siempre en los controles de audio. Menos mal que está Fefe ahí, si no. Y bueno, vamos a recordar el correo electrónico que es orainuscalerria@gmail.com y el blog que es www.orainuscalerria.blogspot.com. Bueno, entonces el sábado pasado no pudimos estar, a pesar que intentamos, pero bueno, fracasó el intento. Estábamos en la Semana Vasca de Bahía Blanca. Y bueno, ¿qué te pareció hacer vos que era tu primer encuentro así con algo, ¿no? Tan grueso. Curioso, ¿sí? Curioso ver por una parte cómo se mantiene por un lado la identidad, incluso la lengua, folclore, después de tantos años. Y también curioso ver cómo a veces algunos intentan, ¿no?, que se mantenga desde un punto de vista solamente folclórico, más allá de profundizar en el conocimiento por parte de la diáspora de qué es el conflicto y su implicación en ello, ¿no? Uh-huh. Sí. Aunque también se ve que hay parte de la diáspora que está intentando pelear por una diáspora más comprometida con el conflicto de Euskal Herria, ¿no? Sí. Sí, se han notado cambios en los últimos años. Yo hace muchos años que voy a las Semanas Vascas. Y de ser algo, cuando yo era chica, hace muchos años de esto, puramente folclórico, también coincidía con, acá estábamos en dictadura, en Argentina estaban en dictadura, ¿no? Y allá recién se estaba saliendo. Además, dejó de ser algo puramente folclórico y se empezaron a ver inquietudes, ¿no?, en la gente, tratando de interesarse. Además, el incremento de las comunicaciones a través de Internet, la gente ahora accede a otro tipo de información que antes, si no te la traían expresamente, no llegaba nunca. Bueno, entonces eso ha producido cambios y ha, ¿cómo es?, hecho aparecer inquietudes, ¿no?, en muchos integrantes de la diáspora que son más sensibles a, por ejemplo, a los derechos humanos, ¿no?, a todos los derechos. Y bueno, entonces ¿cómo fueron esos días? Cuenten ustedes. ¿Verdad? Esos días fueron días de acostarse muy tarde, apenas dormir. De dormir poco. Un viaje muy largo porque Bahía Blanca aprovechar al máximo todo. Sí, pero además del viaje de acá a Buenos Aires, teníamos 9 horas en ómnibus hasta Bahía Blanca, al sur. Sí, y se ve un poco pesadito, pero bueno. Mereció la pena. Sí. Bueno, sí, valió la pena. Sí, en un momento me hizo gracia porque ayer decía, cuando estábamos en la romería, ¿no?, como estar allá. Claro, porque mucha gente que viene de allá comenta, ¿no?, que como que el ambiente y todo eso que se vive en el momento de la romería, cuando todo el mundo está tomando y bailando, es un poco, es muy similar. Sí, hace recordar a Euskal Herria. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con la celebración esa que se realiza todos los años en Argentina, todos los años en un sitio distinto de Argentina, ¿no? Este año, además, hay que destacarlo. Dos cosas. Primero, que los nuevos delegados del nuevo gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, yo lo diría que estaban como nubarrones aislados, porque estaban un poco ahí solitos, ¿no?, en el medio de eso que no. Sí, yo creo que estuvieron bastante aislados, ¿no? Sí. Que la diáspora no les hizo un recibimiento para nada caluroso. Sí, y creo que ellos no se esperaban eso tampoco. Ellos pensaban que había otra diáspora, ¿no? Pero no, me parece que se encontraron con una diáspora que no esperaban encontrarse. Y después estuvo Urco también, ¿no? Que para los jóvenes que no saben quién es Urco, es el de Gukoskaraz, Regatiques. Bueno, Gurko sí, fue famoso hace muchos años, ¿no?, como 30 años atrás, y me hizo gracia el comentario de Catalín que decía, en cuanto a los derechos, ¿no?, y la represión, estamos como hace 30 años atrás, y ahora escuchando a Gurko acá parece tal cual, es 30 sí, parece años que atrás. Las cosas no cambiaron en ciertos aspectos. Sí, la máquina aspectos. Del tiempo parece. No pasa el tiempo. Bueno, Entonces ahora sí vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el desarrollo de las noticias de esta semana en Euskal Herria. Hay una cosa que no pudimos decir y que nos toca bastante de cerca, no lo pudimos decir la semana pasada porque no estuvimos en el programa, que es la detención de Joseba Agudo, el abogado Joseba Agudo, que bueno, que ha estado muchas veces acá en esta radio, que ha venido muchas veces defendiendo a, sobre todo a los exiliados, ¿no? Tanto de Uruguay como Venezuela, México y otros países, y un joven abogado muy conocido y muy querido por todos, y que fue detenido la semana anterior, en un operativo que además resultó muy curioso, porque él se enteró que había sido detenido a través de Televisión Española cuando él todavía estaba en la casa. Entonces, Televisión Española dio la noticia de la detención, de su detención, muchas horas antes de que lo detuvieran. Y además fue una detención que no se produjo en el Estado español, porque él vive en Hendaya. Y sí tiene el estudio, trabajaría en un estudio de abogados que está en el Estado español. Pero bueno, fue algo muy curioso y que da para muy sospechar. Raro. No, y que deja en evidencia el operativo mediático que hay detrás de cada detención, ¿no? Bueno, entonces sabemos que además Joseba era una persona muy peligrosa, ¿no? Porque además de ser muy querida, era abogado. Es abogado, sabe y conoce, bien las leyes. Y conoce mucho, y ha defendido a muchos vascos, ¿no? Y a muchos ha salvado, ¿no? Y a otros no ha podido, pero bueno, pero ha dejado bien parado siempre a Euskal Herria y los derechos del pueblo vasco. Entonces eso es algo que nos tocó muy de cerca y ahora durante el programa vamos a comentar un poquito las noticias, lo que tiene que ver con él. Pero el sábado 31 apareció una entrevista en Gara a Brian Curring, ¿no? Que Brian Curring decía: soy testigo de la profundidad y honestidad de la iniciativa de la izquierda Berzale. Brian Curring es un abogado sudafricano y asesor en conflictos políticos. Nacido en Pretoria y en pocas semanas cumpliría 60 años. En todo este tiempo ha luchado y vencido contra un apartheid en el que él era uno de los privilegiados. Más tarde logró que en el norte de Irlanda unionistas y republicanos llegasen a acuerdos en temas sensibles como el de la policía. Ahora aporta su experiencia en el caso vasco y cree que estamos en un momento crucial. Esa es la razón de su visita y el mensaje que ha querido transmitir tanto a los partidos políticos como a la sociedad. Esta entrevista íntegra está en la edición de Gara del día 31, que se puede acceder a través de internet, www.gara.net. Pero bueno, nos pareció que el mensaje es: soy testigo de la profundidad y honestidad de la iniciativa de la izquierda Berzale. La izquierda Berzale, y por eso están sus dirigentes detenidos, está lanzando una propuesta a las bases, al pueblo en general, muy importante, ¿no? Que posibilitaría un cambio importante hacia la resolución del conflicto político. Sí, la consecución de un escenario democrático y la unión de fuerzas a Berzales para ello. Sí, y por eso están presos, ¿no? Sí. Por buscar una solución política al conflicto político, por hacer política, ahí están. También familiares de presos optan por sacar sus propias fotografías. En respuesta a la prohibición de exhibir fotografías de presos políticos vascos, los familiares han optado por sacar las suyas propias para representar de esta forma la exigencia del respeto de los derechos de los prisioneros. Esta iniciativa se puso en marcha ayer en Iruñea, con motivo de la habitual concentración de los viernes, en la que participaron alrededor de 300 personas y se mostraron fotografías de unos 40 familiares. La policía española no intervino. Menos mal. Uh-huh. Y retomando el tema que hemos comentado al principio del arresto de Joseba Agudo, este arresto ha sido repudiado por letrados de América. La detención y el encarcelamiento del abogado vasco Joseba Agudo ha suscitado denuncias procedentes de diversos rincones del mundo. Y es que la labor ejercida en favor de los derechos de los exiliados vascos le ha llevado a tratar con centenares de agentes políticos y sociales. Así, el Gremial de Abogados de Argentina considera este arresto como la demostración del grado de deterioro del Estado español. Este colectivo llama a las organizaciones de abogados de todo el mundo a que repudien al Estado español. Ciudadanos mexicanos que conocieron a Agudo cuando en 2003 seis vascos fueron arrestados en México también han destacado la labor realizada entonces por el letrado vasco y han redactado un manifiesto que exige su puesta en libertad. El escrito pide al gobierno español que frene la represión, ya que entienden que cualquier ciudadano vasco es sospechoso de ser terrorista hasta que, después de ser torturado, demuestre lo contrario. Desde la Asociación de Abogados Vascos, Escubidia, abogado, además de denunciar el arresto de su compañero, anunciaron que una delegación acudirá el martes al Tribunal de Pau a la vista que se decidirá sobre la euroorden dictada por la Audiencia Nacional. afirmaron sentir la más absoluta de las indefensiones ante este tipo de operaciones en las que un letrado es detenido por ejercer su actividad profesional. Sí, eso aparecía en la edición del día sábado del GARA. Vamos a ver cómo en el transcurso de la semana hay alguna novedad con el caso de Joseba Agudo. Y bueno, y el domingo aparece otra entrevista en GARA que es muy interesante leerla toda. Me hubiera gustado extraer un resumen, ¿no? O alguna de las preguntas, pero eran todas tan buenas y tan bien explicadas. Bueno, dice, es tiempo de recoger el fruto de largos años de lucha y no para dejarlo perder. El camino para el cambio de marco debe basarse en lo que expresa el pueblo, sin violencias ni injerencias. Esto decía Rufi Echeverría, natural de Oiartzun, y es un referente en la izquierda versale. No en vano ha sido protagonista o testigo de su trayectoria política en los últimos 30 años. Tuvo un importante papel en los prolegómenos del acuerdo de Lizarra-Garazi, con el impulso del Foro de Irlanda antes del primer encarcelamiento masivo de la Mesa Nacional de Ribatasuna en 1997, ha sido uno de los interlocutores en el último proceso negociador de 2005-2007 y acaba de ser detenido por el juez Garzón. Y fue el único que uno de los pocos que quedó en libertad, ¿no?, luego de la detención. Uh-huh. Además, a mí es una persona que siempre me impresionó porque pocas veces la escuché hablar y siempre, pero tiene una presencia y una mirada que lo dice todo, ¿no? Marca. Y vos sabés que ahora lo escuché hablar y me pareció impresionante también, o sea que debería hablar más. Ojalá. Bueno. Bien. Y mencionábamos al principio, ¿no?, que Brian Curran decía que la propuesta de la izquierda abertzale es una propuesta seria y comprometida. Y bueno, este documento de Batasuna, debate en el seno de la izquierda abertzale, está ya en internet. La izquierda abertzale informó el lunes de que el documento a debate en su seno, ese que el Ministerio Español Interior pretendió entorpecer con el arresto de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y siete independentistas más, se encuentra disponible en internet, tanto en euskera como en castellano, en la siguiente página, www.esquerabertzalea.info. Sí, vamos, Esquerra Abertzalea es Esquerra Abertzalea.info. ¿Ah? Porque Esquerra Abertzalea, para el que no sabe escribir euskera, bueno. Sí, pues es algo complicado. Sí. Bueno, y este documento es el documento base de los debates que se están llevando a cabo en el seno de la izquierda abertzale. Señalaban en el comunicado de prensa enviado ayer por la tarde los medios informativos. Los objetivos del documento y del debate son los de definir la fase política, diseñar una estrategia eficaz para el cambio político y dar un paso significativo en el proceso de liberación, prosigue. Frente a los intentos del Estado español por dinamitar la iniciativa política de la izquierda abertzale, ante la actividad intoxicadora y manipuladora de algunos medios y organizaciones políticas, y sobre todo ante el importante momento político que vive Euskal Herria, consideramos fundamental el dar a conocer de forma directa las reflexiones y propuestas de la izquierda abertzale, subrayaron. Por otro lado, a partir de esta mañana y en la página electrónica de GARA, se podrá encontrar un dossier en el que se recogen los principales análisis y artículos publicados al respecto. Sí, la página de GARA es www.gara.net, para el que quiera acceder al dossier. Bueno, y desde el Foro Debate Nacional de Euskal Herria, ¿no?, Victoria Mendoza, psicoterapeuta, dice en un escrito que lo más importante es fortalecer los mínimos en los que estamos de acuerdo y tener el tacto de aprovechar todas las posibilidades y todas las capacidades de la gente que está queriendo sumarse a esta lucha independentista. Algunas de las conclusiones a las que podemos llegar quienes participamos en el Foro de Debate Nacional es que debemos seguir profundizando en el análisis y en el debate, porque la sociedad y la política están sujetas a cambios que demandan nuevas reflexiones y nuevas estrategias. No faltan argumentos para seguir avanzando en la reivindicación de que el pueblo vasco tiene todo el derecho de decidir y crear su propio futuro político. Los mismos acontecimientos siguen unificando nuestro discurso, ya que muchos se va sumando a la demanda de no conculcación de derechos a los vascos y vascas. Y además de que vamos encontrando en esos puntos de unión, esos mínimos en los que podemos unir fuerzas unos y otros, no por el bien de un partido político, sino de un pueblo. Otro punto importante es que el cinismo y descaro de la antidemocracia española ha hecho eco no solo de manera interna, sino a través de las fronteras y continentes, ya que antes la gente no se enteraba ni de que existiera el País Vasco. Y ahora, además de saberlo, comienzan a conocerse las atrocidades kafkianas del Estado español contra el pueblo vasco. Incluso hay muchos colectivos e iniciativas en nuestros países de origen denunciando la conculcación de derechos y apoyando cualquier iniciativa a favor de reclamar dichos derechos anulados. Sí. Más adelante continúa diciendo, todos tenemos grandes motivaciones para seguir avanzando. Tenemos que seguir sumando fuerza desde la pluralidad porque todos tenemos algo que aportar y para ello es importante que aceptemos que habrá diferencias, ritmos y estilos diferentes, formas de decir y hacer distintas a las acostumbradas. Pero lo más importante es fortalecer los mínimos en los que estamos de acuerdo y tener el tacto de aprovechar todas las posibilidades y todas las capacidades de la gente que está queriendo sumarse a esta lucha independentista, porque nadie está de más. Tenemos que conseguir que la gente que no está enterada de lo que aquí pasa se entere y se sensibilice, que la gente que ya está enterada unifique argumentos y sume sus propias convicciones y motivaciones. Y tenemos que conseguir... ¿Sí? Creí que me estabas haciendo... No. Y tenemos que conseguir, sobre todo, que cada uno nos impliquemos y nos comprometamos desde nuestro sitio de estudio o de trabajo, dando libertad de que uno aporte lo suyo según sus posibilidades, sin imposiciones, fanatismo y exigencias o juicios radicales. Porque sabemos que la suma de conciencias individuales es el fortalecimiento de la conciencia social. Y esta, a la vez, es la base de la soñada y necesaria construcción nacional de Euskal Herria. Felipe Echenique March y Carmen García Bermejo, historiador y periodistas mexicanos. Muy bien. Y este martes se publicaba también en Gara un manifiesto firmado por distintas personalidades en favor de Joseba Agudo y dirigido a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en España y al de Nicolás Sarkozy en Francia. Joseba Agudo Mancisidor llegó a México como abogado a defender a 6 ciudadanos vascos detenidos ilegalmente por la policía mexicana. Con la ayuda de agentes encubiertos del gobierno de Aznar, hacemos responsables a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y al de Nicolás Sarkozy de su integridad física y moral y la de su familia. Ciudadanos mexicanos con distintas profesiones, repudiamos y condenamos la ilegal detención del abogado Joseba Agudo Mancisidor en el norte del País Vasco, bajo administración francesa. Acusado de gestionar el regreso de etarras huidos al extranjero para incorporarlos a ETA, Joseba Agudo Mancisidor no es un terrorista, ni reclutador de etarras huidos, como dice el cuerpo policiaco español. Agudo Mancisidor llegó a México, como abogado, a defender a 6 ciudadanos vascos, que no etarras, detenidos ilegalmente por la policía mexicana, con la ayuda de agentes encubiertos del gobierno Aznar, en 2003, por su supuesta vinculación con ETA. Como abogado, sus actividades siempre fueron públicas, nunca encubiertas, para demostrar la inocencia de los vascos hasta que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese proceso, Agudo Mancisidor se reunió con jueces, magistrados, abogados, intelectuales, artistas, periodistas y legisladores con el fin de crear conciencia de las injusticias que se cometían contra estos presos políticos vascos. Esta es la justicia que se aplica en España y en Francia. Por eso hacemos responsables a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y al de Nicolás Sarkozy de la integridad física y moral de Joseba Agudo Mancisidor y la de su familia, ya que al ser detenido, la Guardia Civil Española procedió de inmediato a catear ilegalmente la vivienda de los padres de Agudo Mancisidor en la localidad guipuzcoana de Rentería. Demandamos su inmediata liberación. Las acciones represivas e ilegales en contra de ciudadanos vascos están a la vista. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y de abogados democráticos mexicanos a levantar la voz en contra de esta artera detención. Joseba Agudo Mancisidor no es un terrorista, sino un preso político cuyo delito es abogar por la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos. El gobierno de España debe frenar la represión contra los intelectuales y artistas vascos que injustamente han sido detenidos y encarcelados simplemente por expresar sus ideas en contra de la represión que vive el País Vasco. También suscriben en el presente escrito... los intelectuales mexicanos Alberto Híjar Serrano, crítico de arte y luchador social, Gilberto López y Rivas, antropólogo, Francisco Pérez Arce Ibarra, economista, León Felipe Echenique Romero, economista, Francisco Cerezo, Comité Cerezo México por la Defensa de los Derechos Humanos, Juan Ansaldo, editor y presidente de la Asociación Cultural Seacatal, Jimena Valentina Echenique Romero, que también es economista. Y retrasan la vista contra Agudo, que se encuentra en el hospital. La euroorden dictada por la Audiencia Nacional Española contra el letrado Joseba Agudo, por la cual fue arrestado y encarcelado la pasada semana, no será examinada hoy en el Tribunal de Pau, tal y como se preveía. Así lo informó ayer Azcatasuna, que apuntó que este tribunal ha retrasado la vista contra Agudo sin concretar fecha alguna. Sí, aparentemente algún problema... físico que recibió hospitalización. Y en el correr de los días se hablaba de la fecha del 10 de noviembre, ¿no? Para la vista esa del Euroorden. Bueno, por otra parte, el día miércoles aparecía en Gara que Amnistía Internacional hace recomendaciones a Madrid y LACUA contra la impunidad policial. Amnistía Internacional hizo público esta semana un informe en el que remarca la impunidad policial en los casos de tortura que se producen en el Estado español. El organismo que trabaja en defensa de los derechos humanos denuncia que siguen sin adoptarse las medidas necesarias para impedir los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y, en ese sentido, emite varias recomendaciones a Madrid y a LACUA. Sí, y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, en vez de aceptar esas recomendaciones, carga contra la ONU por calificar de arbitraria la detención de Landa. El juez Baltasar Garzón reprochó ayer a la ONU que desconoce sus investigaciones sobre Batasuna y le descalificó por calificar de arbitraria la detención de militantes abertzales como Carmelo Landa. En un auto en el que ratifica los encarcelamientos de Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Arcaiz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, critica a la ONU por haber calificado como arbitrario el arresto del militante independentista Carmelo Landa. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del organismo internacional denunció que el único motivo de inculpación existente para la detención de Landa es su sola militancia en el ilegalizado partido político Batasuna, un hecho que en sí no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto por la Declaración Universal como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Garzón reprocha a la ONU que desconoce sus investigaciones sobre Batasuna, ya que ni ha dispuesto ni puede disponer de los elementos, datos y documentos suficientes que avalan su tesis de que forma parte de una organización terrorista. Es en sede judicial penal en donde Batasuna debe ser declarada parte de una organización terrorista y no fuera de la misma, señaló el juez en respuesta al dictamen de la ONU, de la que Garzón se ha declarado ferviente impulsor en otros casos. Claro, cuando le conviene sí, cuando no le conviene no, o sea, quedó clarísimo. Bueno, y en referencia a las torturas, los sindicatos de policías españoles criticaron a Amnistía Internacional por faltarles al respeto, ¿no? Pero... O sea, sí, ya es el colmo. Después de que Amnistía Internacional denunciara que la investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad, los principales sindicatos policiales criticaron al organismo internacional al entender que sus denuncias descansan en una descalificación permanente de trazo grueso sin respeto a uno de los pilares básicos de un Estado de Derecho, el Poder Judicial. La impunidad en las torturas no existe en España, dijeron, y Amnistía Internacional lo sabe, concluyó al respecto del sindicato del CEP. Creo que ni ellos se lo creen, ¿no? No se lo creen nada. No. Y bueno, seguimos con las noticias del sábado 7. ELA se resiste a enterrar la memoria histórica y las ideas de los represaliados. La memoria y las ideas no se entierran. Bizirak Dirautit, bajo este lema, cerca de un millar de sindicalistas y miembros de ELA celebraron ayer un acto en Lodosa y Saratoguda para reafirmar su compromiso con los represaliados tras el golpe de Estado de 1936 y exigir una reparación. En el acto fueron homenajeados familiares fusilados en esa zona de Nafarroa y personas que han destacado por su trabajo a favor de la recuperación de la memoria histórica. Y hoy también sábado conocíamos la hospitalización de dos amigos del preso Oreretarra, Pello Echeverría. Eso es consecuencia de la política de dispersión que hemos denunciado varias veces, ¿no? Sí, que se juegan la vida cada fin de semana, sí, para ver a sus amigos y familiares. Claro. La dispersión ha provocado el séptimo accidente del año, que esta vez se ha saldado con la hospitalización de dos amigos del preso Oreretarra, Pello Echeverría. Además, los familiares de la hernaniarra Marta Igarriz se quedaron sin visita tras negarse a ser cacheados por los carceleros. Mientras, siguen llegando muestras de solidaridad desde México o Montevideo. Echerat informó ayer de que dos amigos del preso Oreretarra, Pello Echeverría, sufrieron un accidente cuando se dirigían a una visita en la prisión de Castelló. El accidente sucedió a la altura de Echegarate y el vehículo resultó completamente destrozado. Los dos amigos de Echeverría fueron hospitalizados para ser tratados de las lesiones sufridas. Al cierre de esta edición aún no había sido difundido el parte médico con el estado de los dos heridos. Con este, la dispersión se cobra su séptimo accidente en lo que llevamos del año. Además, el colectivo de familiares de presos y represaliados vascos denunció también que los allegados de la prensa humaniarra Marta Igarriz se quedaron sin vis-a-vis tras negarse a ser cacheados por los carceleros de la prisión de Castelló, en virtud de la circular llegada desde Madrid que los autoriza para ello. Sí. Y por otro lado, como cada viernes, las movilizaciones en favor de los presos y presas vascas se repitieron a lo largo y ancho de Euskal Herria. También En lo que tiene que ver con la detención de Joseba Agudo, varios senadores mexicanos se mostraron preocupados por la seguridad de Joseba, y entre ellos el miembro de la diáspora vasca, José Luis García Salvidea, han firmado un documento en el que reconocen el trabajo del abogado Joseba Agudo, detenido hace una semana por orden del juez Marlaska. Además muestran su preocupación por su seguridad personal y exigen que se respeten sus derechos. Y también acá en Montevideo, en lo que tiene que ver con estas detenciones que se están produciendo en Euskal Herria, unas 50 personas se concentraron el jueves en Montevideo, en la Plaza Libertad, en repulsa por las detenciones y en apoyo a un proceso democrático para Euskal Herria. Durante casi 2 horas, los congregados repartieron trípticos con información sobre la situación de estado de excepción que vive la sociedad vasca. La convocatoria fue realizada por el Comité de Solidaridad Internacionalista y apoyada por varios colectivos sociales y sindicales. Norma Morroni participó en el acto y leyó el comunicado. ¿Conoces algo que decir, Norma? No, o sea que estuvo muy lindo. O sea, yo empezando con el grupo de jóvenes no había trabajado porque por problemas míos, pero me quedé muy contenta de que me llamaran para leer la proclama, el estar con los vascos y estar y mostrar sus fotos, aunque son muchísimos más. ¿Otra vez? Mostrar muchísimos más. Y yo creo que hay fotos en internet, alguna de todo lo que se vivió ahí, colgando las curriñas, las banderas y las fotos de presos. Y bueno, yo creo que ustedes también estuvieron, no sé cómo la viste vos ayer o lo del jueves. Bueno, para mí fue bonito ver, ¿no?, cómo la solidaridad que se mostró hacia Euskal Herria en esa concentración y ver la gente que se reunió allá, ¿no?, por una solución democrática al conflicto y porque se respeten los derechos de Euskal Herria. Además, el poder ver las fotos de los y las presas políticas vascas libres, sin ningún tipo de problema, sin que te vengan a molestar, libres, sí, fue también bonito, ¿no? Cosas que allí no se pueden es ver, derecho, poder verlas derecho acá en Montevideo. Pero qué increíble, ¿no? Algo tan simple, pero bueno. Ya vemos el estado de excepción que se está viviendo allá. Bueno, y acá se sintieron ruidos de sillas y sí, puertas. Sí, nosotros estábamos con... Bueno, porque estamos con Leonel Aguirre y con Martín Zabalza, que como este programa es de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, Joseba Agudo en un momento nos definió, ustedes son la voz de los sin voz, ¿no? Porque traemos mucho acá el tema de los presos y la palabra de los presos, que ya nos ha llegado desde muchas cárceles, y de los familiares y todo eso que están... Le cortan tanto la palabra. Pero también siempre decimos que es un programa de ida y vuelta, porque así como traemos noticias de Euskal Herria, también llevamos noticias desde la diáspora en la medida de lo que podemos, ¿no? Y acá estamos con Leonel y con Martín, que ellos hoy van a dar un espectáculo de música, ¿no? Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Kaixo egunon. Sí, queríamos un poco usar la radio para dar la promoción. Vamos a estar hoy en el Castillito del Parque Rodó. Es un evento que es de música celta, pero bueno, no vamos a entrar en discusión de si los vascos son celtas porque no terminamos más. Pero nos invitaron y bueno, nos pareció bien estar ahí como grupo, es el grupo Chindurri. ¿Cómo el grupo? Chindurri. Chindurri. ¿Qué significa Chindurri? Hormiga. ¿Vai? Hormiga. Y es, aparte de que nos gustó cómo sonaba, digo, tiene una connotación ahí que es un trabajito de hormiga, ¿sí? Uh-huh. En esta difusión de la euskera, porque vamos a cantar en euskera justamente. Y bueno, vamos a hacer temas del cancionero tradicional vasco y un poco la idea de fondo es difundir el euskera, ¿verdad? Digo, gente que quizás ni conozca siquiera que existe el euskera, ¿sí? Que es el idioma que nos identifica. Además, ustedes se conocieron en los grupos de euskera. Nosotros, ¿no?, nos conocimos en Irebasqui de Zabalza. Nos conocimos justamente en una clase de euskera. Bueno, está muy bien. Entonces, repetimos. ¿Es hoy en el Castillito del Parque Rodó? Hoy en el Castillo del Parque Rodó, 19:30. Nosotros vamos a andar por las 20:30, más o menos, bueno, actuando. ¿Y la entrada es? La entrada es un alimento no perecedero. Bien, porque está a mano de todo el mundo. Es en un acto que va a pretender colaborar con quién. Es una fundación sin fines de lucro que se llama... Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis, uh-huh. Sí, que tiene sede en Uruguay y en otros países. Y bueno, año a año están haciendo este recital con otros grupos también. Vamos a estar con dos amigos también que nos van a acompañar. Una sorpresa ahí, otros músicos que van. O sea, en un momento vamos a hacer 4 arriba del escenario. Está bien. Y cabe destacar que por mal tiempo no se suspende, porque hay un plan B que se va a hacer adentro. Adentro del castillo. Sí, adentro del castillo, sí. Bien. Entonces, los esperamos. Ahí estaremos entonces, invitamos a todos con un alimento no perecedero y ya estamos ahí. Bueno, se nos quedó corto el programa, tenemos una declaración del Foro de Debate de la Diáspora que la leeremos en el próximo programa y también anunciar la jornada Javier Mina y el País Vasco, un pueblo en busca de su autodeterminación, que se van a estar realizando en México, ¿no? Y bueno, también desde la Izquierda Versale, en la Semana Baja que estuvieron presentes, nos trajeron un boletín informativo, ¿no? Que aclara bastante el panorama y lo que podemos hacer desde acá, los que estamos acá. Y así que, Martín, hablaste poco vos, si querés, si aunque querés, sea sí. Para el saludo final. Bueno, el saludo, los esperamos hoy, al que quiera ir. Bien. A bienvenir. Bueno, ya dijo todo Leonel, así que no voy a agregar más nada. Bueno. Ahora buscan la reaja de Utah. Esperamos ahí. Está. Bueno, entonces Norma, nos despedimos como siempre. Osasuna, Tascatasuna, Presoa, Echera, Amnistía, Osoa. J que Independencia, Lortuarte, Eta, Aurre. Aur. Agur. Agur. Agur. Agur.